aquellos viajeros que en un tren de sentimientos encontraron el amor. Contigo tengo planes para esta vida, y si se puede pa' la otra también. Contigo quiero ponerme viejito y ver cómo envejeces tu mujer. Contigo yo tengo mi nido, Jesús me bendijo cuando te encontré. Contigo yo duermo contigo, despierto contigo, tuyo es mi querer. Tú eres la mujer con la que quiero estar, tú eres la hembra sin la que no puedo estar. Tú eres la mujer con la que quiero estar, tú eres la hembra sin la que no quiero estar. Quiero estar.